Bueno, estamos con Ayelen Vitale, militante canábica feminista. Contanos, ¿qué es para vos? ¿Cómo pudiste llegar a este paro? ¿Cómo te fuiste convocando, autoconvocando? ¿Por qué estás acá? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? El año pasado yo no adherí al paro, que eso también me parece re importante. No sentí la necesidad, o no sé qué es lo que sucedió en mí, que no tuve la... que no hice paro el año pasado, pero este año la verdad que ni lo pensé. Y hoy no fui a trabajar en todo el día, no manejé las redes sociales. Nada, estoy acá desde las 9:30, allá en la Casa de Gobierno, después fuimos a la Municipalidad y ahora estamos acá en la plaza. ¿Qué crees que te interpeló para estar acá con tanta fuerza hoy? Bueno, soy militante canábica antiprohibicionista desde hace muchísimos años y hace también algunos años que vengo planteándome estas cuestiones dentro del feminismo, dentro del movimiento canábico. Primero, ¿qué es lo que me incomoda a mí como canábica, como trabajadora canábica, como militante canábica, como investigadora canábica, como todo lo que milito dentro del cannabis? Sobre todo plantearme primero estas cuestiones claras que yo veía dentro del cannabis, que es lo que es el machismo, que se ve explícitamente todos los días, y después viene a hondar en el fondo lo que es la prohibición, que afecta, bueno, ya sabemos, a las mujeres. La guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres. ¿Podés desarrollarnos un poquito esto? Bueno, el 90% de las cárceles de Argentina, porque las tres cárceles más importantes del norte argentino albergan en un 98% a mujeres por infracción a la ley de drogas. El narcotráfico las utiliza como mulas para transportar pequeñas cantidades de drogas. Estas mujeres que forman parte del narcotráfico, que sin formarlo obviamente, no ocupan puestos de poder dentro del narcotráfico y tampoco han cometido crímenes violentos. Estas mujeres son jefas de hogares, tienen hijes a cargo, familiares, y meterlas presas implica no solamente un problema para ellas, sino para todo el grupo familiar.